Exactamente, todos los que han mandado la lista se va a cobrar 15 bolivianos, y los que tenían el año pasado que pagaron 20 bolivianos y no estaban, no han mandado su lista por X o Z, van a pagar los 20 bolivianos, igual solamente le van a hacer la revisión técnica. ¿A cuánto asciende esa lista que han enviado? Por lo menos asciende a 6.400. Eso es el monto que tenemos, que lo que me informó a mí el mayor. ¿El horario? El horario va a ser desde las 8 hasta las 8 de la noche. Va a ser corrido, va a ser de largo, va a ser en las 5 partes que se van a tocar las inspecciones técnicas. Ellos eligerán a cuál quieren ir, a cualquiera de ellos van a estar a las 5 directamente para el sector de mototaxi.